Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las principales informaciones que dejó la última semana. Y la mejor música no original, siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Les recuerdo, en archive.org tienen la posibilidad de revisar nuestras informaciones y saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar este humilde espacio. Estamos con muchos temas para poder compartir con ustedes y muy interesantes. 75 personas han sido detenidas por violaciones a los derechos humanos en Chile durante la dictadura militar. ¿Cómo no pensar en cuál fue la cantidad de personas que participaron en el aparato del terrorismo del Estado y que son mucho más que 75? También vamos a estar haciendo un análisis bastante extenso respecto de la comunicación que dieron los presidentes de Cuba y los Estados Unidos para el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Es uno de los temas también que vamos a estar compartiendo con ustedes. Estuvo marcando la agenda internacional. De hecho, da para justamente conversar y analizar este tema. También un tema local de Valparaíso. El curador, el director general del Parque Cultural de Valparaíso, Justo Pastor Mellado, quien es curador, crítico de arte, presentó una demanda laboral en contra del propio organismo que dirige. Vamos a estar también hablando de aquello. También vamos a estar hablando acerca de la suerte de Francis Peña Orellana, una ciudadana chilena, villamarina, que fue detenida en España por vínculos con Estado Islámico. Se habla de que ella era parte de una agrupación que reclutaba personas para esta organización que es considerada terrorista por parte de las autoridades españolas. Y también vamos a estar hablando acerca de la huelga legal que estuvieron ejerciendo los trabajadores de Líder Express y que también, les recuerdo, no solamente Líder, sino en general a cuenta y otros locales de retail, de supermercados, son parte del grupo Walmart, esta cadena de supermercados norteamericana. Vamos entonces con todos estos temas en la presente edición. En la música trajimos la realización de un músico chileno, Álvaro Peña, y un disco que se llama Reaching for the Masses. Pues bien, vamos a estar revisando este mismo disco en la presente edición del Galeón Clandestino. El primer tema musical, Cumbia Constanza. Muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza el Galeón Clandestino. Vamos a cantar toda esta cumbia de Constanza. Vamos con el refrán. Ahora. Cumbia de Constanza, cumbia sabrosona. Cumbia de Constanza, con ritmo piano y danza. Anastasio al que llaman Cantinflas, todo es grande. Sale con la alemana Bárbara, que mide 2 metros 10. Sale con la alemana Bárbara, que mide 2 metros 10. Y calza el 43. Cumbia de Constanza, cumbia sabrosona. Cumbia de Constanza, con ritmo piano y chanza. Germán, ¿qué se va a decir cuando lo persigue la gringana? aceite de coco cada día de la semana. Que le pido aceite de coco cada día de la semana. Cumbia de Constanza, que ritmo a piano y chanza. Que no olviden a Roberto, que está tomando en el huerto un schnapps rallado de papa, que es pa' levantar muerto. Un schnapps rallado de papa, que es pa' levantar muerto. Cumbia de Constanza, con ritmo, piano y chanza. ¡Hola, Tigre Jorge! ¿Dónde estás todos estos años? Tarrero cumbiador, para todos el mejor. Tarrero cumbiador, para todos el mejor. Cumbia sabrosona, cumbia de Constanza, con ritmo, piano y chanza. Cumbia de Constanza, cumbia sabrosona, cumbia de Constanza, con ritmo, piano y chanza. ¡Hey! Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de laradioneta.cl, a la gente también de Radio Extremo, de Reñaca Alto, y por supuesto a la gente de Radio Galáctica de San Antonio. Solo 75 exagentes, de un total de 1.073 acusados, cumplen penas privativas de libertad por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en Chile. Este fue un balance que entregó el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. El documento fue presentado por el secretario ejecutivo de esta entidad, Francisco Ugas. Según los datos entregados, de los 75 condenados, 8 ex agentes lo hacen con beneficios en la cárcel y otros 3 cumplen sus penas bajo el sistema de libertad condicional. Este programa nació aproximadamente en 1997 como sucesor de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Busca contribuir al esclarecimiento de la verdad y tiene la facultad de hacerse parte en los juicios por la ejecución de disidentes políticos durante la dictadura. Como les decía, a la fecha, esta entidad es parte querellante y de 903 causas por detenidos desaparecidos y ejecutados, correspondiendo ello a 1.759 víctimas, según lo que comunicaran. Durante la dictadura de Pinochet, según cifras oficiales, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las cuales 1.192 figuran aún como desaparecidas. Más de 33.000 secuestrados, torturados y encarcelados por causas políticas. En la lista de ex-agentes destacan las condenas al general Manuel Contreras, al brigadier Miguel Krasnov y también al coronel Marcelo Moren Brito. Contreras, ex-jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, acumula penas por 436 años de prisión, después de ser condenado en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos. Miguel Krasnov y también Moren Brito acumulan condenas por cerca de 300 años de cárcel. Krasnov está detenido en la cárcel de Punta Peuco y fue hace poco tiempo fotografiado hace unos días paseando por los pasillos del hospital militar, a donde asistió por un control médico. En este sentido, Francisco Ugas afirma que esto es un tema preocupante. Lo escuchan a continuación. Nuestro planteamiento, y ha sido un criterio de actuación de esta repartición, es oponerse siempre a la aplicación de la medida de prescripción, porque entendemos que precisamente las normas de derecho internacional que nos dicen que estos delitos son imprescriptibles e inamnistiables nos llevan y nos fuerzan a concluir que si son imprescriptibles tampoco ellos pueden medio prescribir. Y por cierto, la aplicación precisamente de este instituto implica que se impongan sanciones tan bajas que se vulnera precisamente el principio que les he comentado hace un momento de proporcionalidad de la sanción en consideración a la gravedad del delito que se ha cometido. A propósito de este mismo tema y considerando las diferencias de cifras en términos de que solamente 75 personas cumplen penas privativas de libertad, habla Lorena Pizarro, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Esto que hoy día se hace evidente en este informe que entrega el programa es algo que, si uno mira la opinión de nuestra organización, ha sido permanente en el tiempo. La impunidad efectiva que se vive de esas 70 y tantas gente que están cumpliendo pena efectiva, la inmensa mayoría de ellos se repiten en las causas y no hay nombres nuevos. En Chile hay impunidad para los violadores de derechos humanos civiles y uniformados. Asimismo, se señala en el documento que en total existen 1.045 causas que permanecen abiertas en el país por crímenes de lesa humanidad ocurridas durante la dictadura de Pinochet. ¿Cómo no uno no va a pensar en que existe impunidad en Chile por la cantidad de casos pendientes y que todos ellos vienen de un proceso de terrorismo de Estado iniciado en 1973? Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos escuchando a Álvaro Peña y el disco Reaching for the Masses. A continuación vamos a escuchar el siguiente tema musical, Stop Playing With Me. Some respect. One day say you love me. Next day you say you don't. I love you very, very, very much, but you're just plain big with me. I love you very, very much, but you're just plain big with me. Thank you. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Villa Francia, a la gente de Radio Primero de Mayo, a la gente de la Radio Juan Gómez Millas, del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Un tema mundial. El presidente de Cuba, Raúl Castro, anunció que después de sostener conversaciones con su par estadounidense, Barack Obama, decidieron restablecer relaciones diplomáticas. El mandatario cubano, durante su alocución, propuso al gobierno de Estados Unidos adoptar medidas mutuas para mejorar el clima bilateral. Reiteró la disposición del gobierno cubano a dialogar sobre los temas de soberanía nacional, democracia, derechos humanos y política exterior. En relación a el mismo caso, es que lo escuchan a continuación. Nuestra disposición a sostener con el gobierno de los Estados Unidos un diálogo respetuoso, basado en la igualdad soberana, para tratar los más diversos temas de forma recíproca, sin menoscabo la independencia nacional y la autodeterminación de nuestro pueblo. Esto se dio también en paralelo a un intercambio de presos políticos. Se liberaron a La Habana a Gerardo Hernández, Ramón Lavagnino y también Antonio Guerrero, considerados antiterroristas por parte de Cuba, considerados terroristas por parte de los Estados Unidos. También esto se dio en el marco de comunicaciones simultáneas que se dieran tanto desde Washington como desde La Habana. En este sentido, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, reconoció el fracaso del bloqueo económico y comercial que por más de 55 años sostuvo su país contra Cuba. Y esto también se da en el marco, como les decía, de un intercambio de presos. Desde La Habana se liberó al contratista estadounidense Alan Gross, acusado de espionaje en Cuba. Escuchen a continuación a Barack Obama, habla a continuación a propósito del bloqueo. Con orgullo, Estados Unidos ha apoyado la democracia y los derechos humanos en Cuba, y lo hemos hecho a través de políticas cuyo objetivo era aislar la isla. Y aunque esta política estaba basada en las mejores de las intenciones, ningún otro país está con nosotros imponiendo esas sanciones y ha tenido poco efecto, más allá de darle al gobierno cubano la razón para restringir a su gente. Hoy Cuba sigue siendo gobernado por el Partido Comunista y los Castros, que asumieron el poder hace medio siglo. Algunos puntos de este acuerdo: el establecimiento de relaciones diplomáticas, la reforma del marco normativo para empoderar al gobierno cubano, alguna liberación respecto de ciertas restricciones también para el envío de dinero a Cuba, ampliación de permisos generales de viajes. Es bastante económica la misma agenda que está cimentada entre ambas naciones. Hay que recordar que existe también la posibilidad de negociar la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas 2015 en Panamá. Y les recuerdo también que se genera el bloqueo de los Estados Unidos en contra de Cuba en 1961. Incluso gobiernos demócratas lo amplían aproximadamente en 1999. Estamos hablando del caso de Bill Clinton. En este sentido, es muy interesante poder considerar el mismo análisis que tuvimos la posibilidad de realizar con el analista internacional Guillermo Holzman. Escuchen el diálogo a continuación en El Galeón Clandestino. ¿Cuál es el símbolo histórico de esta justamente comunicación entre los mandatarios de Cuba y Estados Unidos? A ver, en primer lugar, reconocer que es proceso de una negociación, que esta negociación finalmente llega al puerto que todos conocemos, con el restablecimiento de relaciones diplomáticas al más alto nivel, y que este proceso de negociación se concentra inicialmente en la liberación tanto de un privado acusado de espionaje en la isla, como tú bien señalabas, y la liberación también de un espía realmente, cuyo nombre no se ha querido dar a conocer, intercambiado por tres espías cubanos que habían sido capturados en Estados Unidos. Bajo esa plataforma de intercambio, para poder superar justamente las desconfianzas, que es la razón por la cual eso se hace, en definitiva Estados Unidos y particularmente Barack Obama aprovecha su potestad ejecutiva para poder avanzar en un cambio, yo diría, muy importante en su política exterior hacia América Latina y particularmente hacia Cuba. Bien se decía en la nota que precede a este contacto, en términos de que todo el embargo con las sanciones económicas, políticas, el intento de aislar a Cuba, de poder obligar a Cuba a que el comunismo dejase la isla y que Cuba finalmente tuviese que rendirse, no sucedió. En consecuencia, en esa práctica hoy día lo que hace Estados Unidos es asumir una posición pragmática propia del siglo XXI, ya hemos visto varias cosas a nivel mundial en los últimos 10 años, en términos de poder decir, ok, si Cuba no ha ido, no ha sido derrotada por la vía de las sanciones económicas, lo que hoy día hay que hacer es sumar justamente a Cuba a un proceso que sea distinto, pero un proceso en el cual Cuba también ha hecho pasos importantes, no solamente en términos de poder aceptar la negociación, sino que en términos de poder abrir un espacio a un concepto de propiedad privada que diríamos que es ficticio desde el punto de vista del resto del mundo, permitir el surgimiento de pequeñas y medianas empresas como emprendimiento privado, generar también un estatuto de inversión extranjera para Cuba, y en esa práctica Cuba se acerca a una suerte de modelo socialista o comunista del siglo XXI, si nos permite que lo digamos de esa manera, pero que interactúa justamente con el capitalismo, sin perder ni la ideología ni el modelo de sociedad que Cuba ha construido en los últimos 50 años. De hecho, ese fue un punto explícito que mencionó Raúl Castro. Él habló de un modelo de socialismo sustentable. No dijo un socialismo del siglo XXI, pero como que lo dejó un poquito ahí en su mismo discurso establecido este mismo concepto. Exactamente, y eso hace que hoy día Cuba y todos aquellos seguidores que han apoyado a Cuba durante décadas consideran que esto es un triunfo porque se le ha doblado la mano al Estados Unidos, al imperialismo, y en esa perspectiva también yo creo que hacia esa segunda lectura que tú señalas, Cuba está generando un modelo de sociedad de un socialismo sustentable, y por tanto aquellas voces que piensan de que dado esta declaración de Estados Unidos Cuba va a ser una democracia o va a ser un país occidental como todos los conocemos, no es una realidad en el corto plazo. Probablemente pueda haber cambio en el mediano y largo plazo, pero claramente eso no va a suceder en los próximos 5 años y probablemente tampoco en los próximos 10 años. Y en ese sentido, Cuba se acerca mucho más a una interpretación del modelo chino, que sigue generando un régimen totalitario, pero que es reconocido como una economía de mercado, cosa que es completamente paradojal y que no era aceptable en el siglo XX. Claro, de hecho también los mismos materias ambientales han sido muy cuestionados también justamente para poner a China en el pizarrón y que tenga que dar cuenta de cómo está llevando adelante su economía. Quería llevarlo respecto también de la situación en Estados Unidos. Estados Unidos en este minuto, y más precisamente Barack Obama, está enfrentando un escenario muy difícil a la política interna. Una, porque está sufriendo el síndrome del pato cojo, como le llama, que es finalizar el gobierno. Segundo, porque tiene un congreso en contra. Y tercero, porque se conoció esta semana de que la familia Bush va a pelear justamente por tomar el gobierno para los republicanos. Van a competir internamente los partidos republicanos y después entonces van a buscar el poder. En este sentido, ¿cómo uno también podría colocar este mismo tema de que la política interna haya tal vez influido a poder presentar esta decisión y que efectivamente se vea en otro pie Barack Obama? Desde la perspectiva de análisis, yo diría que la política doméstica de Estados Unidos, su política interna, ha influido bastante en apresurar justamente este acuerdo y que Estados Unidos ha estado dispuesto a ceder, incluso a aceptar una suerte de derrota política en esta coyuntura, en términos de poder bajar las sanciones y dejar ya establecido que el Congreso en enero próximo, que va a estar dominado por los republicanos, va a tener que decidir si efectivamente baja o no el embargo, con la presión de los países de América Latina, que normalmente han apoyado a Cuba en general, con los países europeos que también han apoyado a Cuba en general en términos de que Cuba sea un actor pleno dentro del sistema internacional y regional. Pero esto también tiene una coherencia. No solamente Barack Obama ha hecho esto en términos de poder traspasarle la responsabilidad de cerrar toda esta iniciativa al Partido Republicano, sino que también lo hizo con el reciente como documento de inteligencia, el Comité de Inteligencia del Senado, dado a conocer en términos bastante resumidos, eran 6.000 páginas, finalmente se dieron a conocer un poco más de 500, donde se establece las autorizaciones del gobierno republicano de George Bush para poder aceptar las torturas justamente aquellos que ellos consideran sospechosos de terrorismo, y anteriormente estaba todo lo que es la orden ejecutiva que toma Obama para poder legalizar a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Todo ello va orientado particularmente a poder dejar el peso de la decisión justamente en el Partido Republicano, a sabiendas de que más o menos un 30% del electorado es el que define las elecciones y es el que define específicamente quién va a ser el próximo presidente y cómo va a estar compuesto el próximo Congreso en las elecciones que están previstas para el año 2017. En consecuencia, yo diría que hoy día Barack Obama le está pasando la cuenta o la boleta, como decimos normalmente acá en Chile, al Partido Republicano para que ellos se hagan cargo de aquellas cosas que, si no la aprueban, en definitiva están asegurando una derrota electoral futura y se está asegurando que en la práctica el próximo gobierno efectivamente puede tener una alta probabilidad de que sea nuevamente demócrata. Ahora, también preguntarle por un punto, Corea del Norte aquí entonces ya no sería, sería el principal punto de preocupación en cuanto a las relaciones exteriores de Estados Unidos, porque efectivamente también los mismos presidentes tienen aún más peso para la política de Estados Unidos en materia exterior que en materia interna, porque es un gobierno federado, digamos, es un estado federado. Quería preguntarle si efectivamente este también debería ser uno de los puntos claves, o sea, considera de que al restablecer, o por lo menos la intención, relaciones diplomáticas con Cuba, el principal foco entonces de atención de Estados Unidos sería Corea del Norte. Sí, sin lugar a duda, de la perspectiva de lo que son las herencias del siglo XX, Corea del Norte pasa a ser un punto central y donde ahí poco sirve el diálogo bilateral entre Estados Unidos y Corea del Norte, porque ese diálogo está acompañado por Rusia, por China, por Japón y por otros países de la área y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y donde claramente la presión sobre Corea del Norte, a pesar de que Corea del Norte pueda no darse por aludido respecto a ello, en definitiva va aumentando, porque en concreto lo que Cuba hoy día gana es una interacción, digamos, con el mundo globalizado, pero reconociéndole a Cuba su derecho a tener un modelo de sociedad propio y que no necesariamente tiene que ser similar al que vive el resto del mundo occidental. Y en esa perspectiva, digamos, para Corea del Norte constituye un peso bastante grande que probablemente va a significar una negociación distinta a la de Cuba, pero sin lugar a duda una presión permanente de todas las potencias, sean estas democráticas o no, para que justamente Corea del Norte deje de ser esta suerte de punto negro aislado y que está completamente ajeno a lo que está pasando a nivel mundial. Ahora, estaba revisando también algunos puntos de este acuerdo y se habla mucho de materias comerciales, la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas 2015 en Panamá, pero aquí no está explícito el punto de Guantánamo. Quería preguntarle efectivamente cómo uno debería interpretar el hecho. O sea, Guantánamo, de hecho, y su cierre fue anunciado para Barack Obama como candidato en la misma campaña, estaba considerado. Lo hizo más de una vez explícito. Se han justamente retirado algunos presos políticos de Guantánamo y se han enviado a otros países, como es el caso de Uruguay. Pero esto no está en el acuerdo. No, eso no está en el acuerdo, yo creo que en forma explícita no está, dado de que probablemente va a ser un tema a negociar posteriormente una vez que se levante el embargo y el bloqueo y cuando efectivamente todos los presos que aún quedan, o sea, y los presos que son sospechosos en realidad ni siquiera condenados, claro, efectivamente abandonen, digamos, esta base militar. Recordemos que Guantánamo es una base militar que está en Cuba y que su cierre en definitiva implicaría traspasar posteriormente, una vez que eso suceda y en virtud de una negociación que hoy día van a llevar los embajadores, o bueno, en futuro inmediato la van a llevar ellos, para poder justamente entregar Guantánamo justamente a la soberanía cubana. Y vamos a la música, estamos escuchando Reaching for the Masses de parte de Álvaro Peña. Vamos a escuchar el siguiente tema musical. Es bastante conocido de él. Se llama Tonteras. Si solo supieras cómo me veo, solo para el deleite del espejo. Solo supieras cómo me veo, solo para el deleite del espejo. Solo supieras cómo me veo, solo para el deleite del espejo. Solo supieras cómo me veo, solo para el deleite del espejo. Tonteras, tonteras, tonteras. Mi vida está llena de tonteras, tonteras, tonteras, tonteras. Mi vida está llena de tonteras, tonteras, tonteras, tonteras. Mi vida está llena de tonteras, tonteras, tonteras, las fieras no me veo, son la pal del leite del espejo. Si solo supieras no me veo, son la pal del leite del espejo. Si solo supieras no me veo, son la pal del leite del espejo. Si solo supieras no me veo, la paz del leite del espejo. Tonteras, tonteras, tonteras, mi vida está llena de tonteras. Tonteras, tonteras, tonteras, mi vida está llena de tonteras. Tonteras, tonteras, tonteras, mi vida está llena de tonteras. Ay, tonteras, tonteras, tera, tera, tonteras, tonteras, tera, tera, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras. Tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, huevadas, huevadas. Está llena de tonteras, tontera chica, tonterita, tonterona, tonterita, tonterana, tontera, torera, tonteras grandes, tonteras chicas, tonteras medianas, tonteras chicas, tontera, tontera, tontera, chichonera, tontera, tontera, tontera. Tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, tonteras, Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Conciencia de Rosario, a la gente de Radio Antú, a la gente de Radio Manque en Rancagua y, por supuesto, a la gente de Radio Quinche Mapu. Sigamos hablando acerca de este restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, que se diera a conocer en los últimos días. Resulta que esto generó reacciones, esto a nivel mundial, y por supuesto también es uno de los temas a considerar. Escuchen a continuación a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, y Evo Morales, presidente de Bolivia. Celebramos la audacia y el coraje del presidente Obama y del gobierno cubano para tomar esta decisión. Como ya no pueden ser golpes de Estado, no hay dictaduras militares. Tampoco pueden derrotarnos los proimperialistas. Pero, ¿qué pasa? Es una otra forma de agresión económica ahora. claramente existe una diversidad ideológica en el continente americano. Y esto da cuenta de las mismas miradas distintas respecto de este tema. Escuchen a continuación el diálogo con Leonardo Jebs, quien es académico y también experto en estudios internacionales y estudios americanos. Dialogamos con él a propósito de este tema y algunas otras cosas en el Galeón Clandestino. ¿Le sorprendió este anuncio por parte de Raúl Castro y Barack Obama? Sí, me sorprendió y me alegró. ¿Esto uno cómo debería interpretarlo? Esto, ¿qué significa cuando se habla de restablecimiento de relaciones diplomáticas? Bueno, significa que se tiende a la normalidad en las relaciones entre los estados y que no quedan temas que van a ser excluidos y que va a ser tratado todo tema de interés bilateral. Aquí hay una gestión en pro del entendimiento de los pueblos en el cual el Papa Francisco jugó un rol destacado, como está jugando en otros planos. Eso mismo también quería consultarle. Ambos mandatarios destacaron la labor del Papa Francisco y esto también recuerda de que no solamente es el Papa Francisco, es el Estado Vaticano, a través de él, el que actúa. Quería preguntarle un poco cómo uno debería entender el mismo rol. De hecho, el mismo Papa Francisco también hablaba de celebración a propósito de este mismo anuncio que se concretara finalmente el día de anteayer. Sí, yo creo que el Papa actúa en doble plano, como jefe de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en ese sentido. Jefe de una agrupación importante de ciudadanos y ciudadanas del mundo que busca, entre otras cosas, la paz, y como jefe de un mini-estado que se llama la Ciudad-Estado del Vaticano, en el cual él tiene representantes de diferentes países del mundo que no se llaman embajadores, sino que se llaman nuncios apostólicos, y que coincide con su rol de buscar la paz y el entendimiento entre los pueblos. Ha hecho muchas gestiones el Papa en ese sentido. En este sentido también uno debería ver que existen también diferentes percepciones. Esto un poquitito basado también en una teoría histórica, que Latinoamérica ha tenido siempre una diversidad ideológica, independiente que a veces los mismos países también dan giros en algún momento dentro de su conformación, o las mismas ideologías o los proyectos políticos que los sustentan. Aquí, por ejemplo, escuchábamos a Juan Manuel Santos celebrando y también destacando este mismo acuerdo. Personas como Evo Morales han sido más escépticos, planteando de que efectivamente las relaciones económicas son las formas en las cuales se está buscando el control de los estados por parte, efectivamente, de los Estados Unidos. Quería preguntarle un poco cómo uno también debería entender que el mismo continente va a reaccionar y se va a posicionar frente a esto. Bueno, de partida no está superado por el momento el bloqueo. Todo esto encamina a superar el bloqueo, pero no es llegar de la noche a la mañana que el bloqueo, que se ha mantenido por más de 50 años, se acabe. ¿Ya? Ahora, la superación del bloqueo ha sido una aspiración de los cubanos y ha sido una aspiración de todos los ciudadanos y ciudadanas progresistas del mundo. ¿Ya? Ahora, el hecho de que haya comercio entre Cuba y los Estados Unidos, por supuesto, va a favorecer a ambas partes, pero los cubanos siempre han planteado de que el bloqueo les impide a ellos desarrollarse y los agobia y los acogota. Así que si el bloqueo se logra superar, es un paso adelante en una relación que debería ser normal. En este sentido, usted también, ¿cómo ve el tema de Guantánamo? Conversábamos ayer con Guillermo Holzman y nos señalaba explícitamente no está este punto en este acuerdo o en este tratado de, y esta voluntad de normalización. Debería llegar a solucionarse porque Guantánamo es parte de la isla. Pero esto viene desde muy atrás. Viene del momento en que se produjo la guerra hispano-norteamericana en el año 1898, en la cual de Estados Unidos de América ganó a España y se quedó con una serie de posiciones, entre ellas las Islas Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Al poco tiempo aceptó el gobierno norteamericano que Cuba tuviera independencia, pero con algunas limitaciones, ya entre otras las que no afectaran sus propios intereses. Y ahí se quedó con el territorio de Guantánamo. Eso debería desaparecer. Pero ya estamos viendo reacciones en los propios Estados Unidos de los sectores opositores a Obama, que van a poner cualquier clase de dificultades para que incluso pueda instalarse la embajada de los Estados Unidos de América en La Habana, ¿ya? Porque evidentemente Obama, yo lo creo que está tratando de hacer es cumplir con algunas de sus promesas de candidato que generaron mucha esperanza en el mundo en su momento y que ha producido muchas frustraciones porque ha continuado con una serie de políticas de agresión a una serie de naciones que no satisfacen los intereses norteamericanos. Entonces ahora que le queda tan poco tiempo de su segundo mandato, es la oportunidad de poder recomponer un poco su imagen y poder satisfacer a sus electores al interior de Estados Unidos. Pero la oposición republicana va a ser tenaz en ponerle trabas, porque esto no es llegar y decir, bueno, yo postulo a la denominación de relaciones y se acabó. No, hay que designar embajador, y la designación de embajador tiene que contar con el visto bueno del Congreso norteamericano. Lo cual va a también ser bastante delicado dentro de la misma agenda interna. Estamos conversando con Leonardo Jeffs, quien es académico de nuestra Casa de Estudios, de la Facultad de Humanidades, experto en estudios americanos e internacionales. No le puedo dejar de preguntar, ayer el senador Ignacio Walker, presidente de la Democracia Cristiana, dio una señal de entusiasmo, pareciera, a propósito de este anuncio, y planteó la posibilidad de que Chile y Bolivia pudieran normalizar sus relaciones internacionales. El mismo canciller Heraldo Muñoz señaló de que esto pasaba por Bolivia, puesto que fue Bolivia quien terminó las relaciones internacionales con Chile, y además también varios dirigentes de la nueva mayoría le quitaron piso a esta idea. Quería preguntarle qué le había parecido el anuncio, si es que también uno se podría sorprender, porque pareciera que demostró un cierto entusiasmo o progresismo o impulso que tal vez no ha habido de la Democracia Cristiana en otros temas, como la reforma tributaria o la reforma educacional. ¿Cómo uno podría ver esto? Es absurdo que las relaciones diplomáticas entre el Estado de Chile y el Estado plurinacional de Bolivia estén rotas desde el año 1968. Nunca, ni la Unión Soviética ni los Estados Unidos, en los peores momentos de la Guerra Fría, suspendieron sus relaciones diplomáticas. Así que resulta absurdo que dos estados que son vecinos no las tengan. Ahora es cierto, el que tiene que dar la iniciativa es el gobierno boliviano. Pero el gobierno boliviano yo creo que espera señales positivas para que valga la pena, porque la rompió en el año 78 al no ver posibilidades concretas de buscar una solución a su demanda marítima. Entonces, evidente, ellos quieren algo concreto para no estar renovando relaciones por nada. Perfecto. Entonces, ¿usted está de acuerdo respecto de que efectivamente ellos tienen que tomar la iniciativa? Sí, a ellos les corresponde porque ellos lo rompieron. Uh-huh. Pero nosotros tenemos que dar alguna señal de que queremos una relación que sea fructífera y que solucione los problemas pendientes. Cosa que no se está dispuesto a reconocer por parte de las autoridades de nuestro gobierno, que hay problemas pendientes. En este sentido también uno debería, uno de los argumentos que colocaba Isabel Allende, la presidenta del Senado, era en general las muchas intervenciones que habían tenido diferentes miembros del gabinete boliviano, el mismo presidente Evo Morales, al momento de criticar a las autoridades chilenas. Efectivamente, en un momento dado había incluso también bastante sorpresa respecto a que las relaciones entre Evo Morales y Sebastián Piñera en su gobierno habían dado ciertas señales de que parece que se podía llevar adelante una relación por lo menos normalizada, pero eso después, terminó en un descalabro. Y lo que pasa es que durante el gobierno de Michelle Bachelet se firmó una agenda de 13 puntos entre el gobierno chileno y el gobierno boliviano, en los cuales uno de esos puntos era la búsqueda de una solución al tema marítimo. Y frente a la frustración de que se vio objeto el gobierno boliviano de que esto nunca se abordaba en debida forma, ellos decidieron buscar otro camino. Así que ellos se sienten frustrados, engañados por la tramitación de que son objeto por parte de los gobiernos chilenos. Entonces tendrá que haber muestras diferentes de que realmente hay una voluntad de solucionar los problemas pendientes. Y vamos a la música. Estamos escuchando Reaching for the Masses de parte de el músico nacional Álvaro Peña. Les recuerdo que ha llevado mucha trayectoria en Alemania, en Inglaterra. Es una persona que en general ha hecho carrera en Europa. El siguiente tema musical, El Relax. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de FM Freeway en Buenos Aires, Argentina, a la gente de Agencia de Noticias y, por supuesto, a Una Mirada de la Realidad.blogspot.com. El juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, envió a prisión a 3 mujeres y un hombre detenidos en los últimos días por formar parte de una red que reclutaba a jóvenes mujeres a través de redes sociales. Esto para enviarlas a luchar a Siria e Irak por parte de Estado Islámico, esta misma organización. Una de ellas es una viñamarina, Francis Peña Orellana, cuya familia vive en el sector de Santa Julia. Esta fue la determinación que se conociera por parte de la justicia. La policía española detuvo en Barcelona a esta joven chilena y que esta es sospechosa de haber sido captada para la organización yihadista Estado Islámico en el frente sirio-iraquí. Esto se conoció cuando el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, se encontraba en visita en Chile. Escuchen sus palabras a continuación, confirmando este dato. Ratificaré que efectivamente ha sido detenida en Barcelona, en el que han sido detenidos un total de 7 personas, una ciudadana chilena. Decir que han sido detenidas 7 personas, 2 en Marruecos y 5 en España. Y tiene la singularidad esa red islámica que ha sido desarticulada, que se dedicaba a la captación, adoctrinamiento y facilitamiento fundamentalmente a mujeres y mujeres jóvenes. Es una singularidad. Una novedad de esta célula, como digo. Por parte del gobierno chileno no se hicieron demasiados cuestionamientos. Escuchen ahora al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, que les recuerdo, hacía algunas semanas había viajado a España para tratar materias de terrorismo con las autoridades de ese país. Lo que más podemos hacer nosotros es confirmar y ratificar la existencia de la detención, efectivamente, de una ciudadana chilena en Barcelona. Y bueno, dejemos que ahí la investigación en España se lleve adelante y nosotros como gobierno, si es que se requiere, obviamente, información de parte del gobierno de Chile a través de las policías, por supuesto que va a estar disponible. Se conoció que la familia de Francis Peña Orellana descarta los mismos cargos que le da la justicia española. Se conoció acá en Chile que personal de la Policía de Investigaciones de Valparaíso se reunió con la familia de la joven Francis Peña Orellana, ya que al conocerse su detención hicieron las consultas para saber en qué ellos podían cooperar con las investigaciones. Escuchen las palabras de Sergio Jarpa, quien es jefe regional de comunicaciones de la PDI. No es que personal de la Policía de Investigación haya concurrido a la casa de los familiares, sino que familiares de esta persona se apersonaron en dependencias de la sección de extranjería y Policía Internacional de Valparaíso exclusivamente con la finalidad de poder saber dónde ellos podían concurrir para tener mayores antecedentes de la situación de su hija, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? El personal de Policía Internacional lo orientó. Así entonces conocemos los mismos nexos que se han dado. En general, las autoridades chilenas han hablado de que las investigaciones están en España. No han querido visibilizar absolutamente nada en los últimos días. Habrá que estar sondeando este tema, puesto que muchas veces se ha dado de que estas guerras o luchas contra el terrorismo terminan siendo montajes. Y no sería raro que este pueda ser otro caso. Finalizamos el galeón clandestino de la presente jornada. Les recuerdo, archive.org, van a poder acceder a todas nuestras informaciones. Los invito a escuchar el siguiente tema musical de Reaching for the Masses de parte de Álvaro Peña. El tema se llama Nada. Muy buena semana. Hasta pronto. Tumbao en mi oído izquierdo, yéndome, yéndome, yéndome. Tumbao en mi oído izquierdo, gozando del mar de la realidad, bajando, bajando, bajando. Sola la ilusión de un traste, hermoso, hermoso, hermoso. Traste de mujer gorda, No quiero destruirla, no quiero destruir, no puedo destruir la flor de la ignorancia. Los ignorantes son inocentes, yo no vi ni olí, ni vi. Yo no vi, ni oí, ni olí. Nada. Yéndome, tumbado en mi oído izquierdo, gozando del mar de la realidad, bajando, bajando, bajando, solo la ilusión de un traste, hermoso, hermoso, hermoso. Traste de mujer gorda, gorda, gorda, hermosa. Traste de mujer gorda. No quiero destruir la flor de la ignorancia. No puedo destruir la flor de la ignorancia. Los ignorantes son inocentes, yo no vi, ni olí, yo no vi, ni oí, no, no vi, yo no vi, ni oí. Ni oí, ni olí, ni olí, ni yo vi, ni no vi, ni olí, ni vi, ni olí, ni vi, ni oí, ni nada, nada, nada, nada, nada. El Galeón Clandestino. Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original.